La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este espacio informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves les da la bienvenida aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana. Saludamos a todos nuestros compañeros de Radio V que están aquí con nosotros también. Estamos en este día que es el número 3 del mes de julio del año 2018, tercer día del mes de julio. Estamos iniciando ya la segunda mitad de este año, estamos en el verano. Aquí la temperatura está en 23 grados en el centro de Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, donde se encuentra Clavijero 24 y la casa de Radio V. Y pues así estará estos días, así un poco nublado, un poco de calorcito, días veraniegos, muy sabrosos por cierto. Se acercan las vacaciones y están a la vuelta de la esquina, están las vacaciones. Nosotros estaremos trabajando aquí hasta el próximo lunes. Y bueno, también pues ahí les voy avisando, ¿no? En una de esas ya iré alejándome de este informativo porque pues mis nuevas encomiendas con la coordinación de la Feria Internacional del Libro Universitario me obligan a tener otros tiempos. Entonces, pues ya poco a poco iré abandonando este barco, que me da muchísimo gusto tenerlo por acá, que por cierto tenemos ya en el número 2202, hoy estamos en el número 2202 emisiones de Voz Universitaria, lo cual nos da mucho gusto, y sobre todo, pues que ustedes estén sintonizando ya a esta hora, todos aquellos que están en sus oficinas en la Universidad Veracruzana, los que van en sus automóviles, que hemos ganado mucho auditorio en los automóviles, ¿eh? Hay mucha gente que nos escucha en los autos. Mientras que está el tráfico, van rumbo a su casa, pues nos escuchan y pues les mandamos un saludo a todos ustedes. Mientras también les informamos que en el Mundial de Rusia hoy ganó Suecia y algunos ya se olvidaron del Mundial y algunos dicen ya no está México, pues ya no vemos el fútbol. Bueno, los que somos futboleros sí lo seguimos y hoy en estos momentos Colombia en un partido muy apretado va empatando a 0 goles con Inglaterra, así van 0-0. En un momento más iniciará, o ya empezó, mejor dicho, la segunda parte de este partido, donde un equipo latinoamericano como es Colombia está jugando en esos momentos contra una de las potencias que es Inglaterra. Bueno, potencias entre comillas, porque desde 1966 no son campeones los ingleses. Bueno, además tiene un buen equipo, eso sí, sin duda alguna. Ambos son buenos equipos. Bueno, muy bien, pues hace un momento también les informamos que Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de nuestro país, se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto. Estuvieron ahí precisamente en el Palacio Nacional. Ya hizo su primer recorrido por el Palacio Nacional López Obrador. Y es muy importante que tengan esta reunión, que es la etapa de ponerse de acuerdo cómo va a ser la entrega-recepción, algo que hay que tener muy claro en los tiempos actuales. La entrega-recepción, de qué se entrega, qué se recibe, en qué condiciones va a quedar ese país, que por cierto, las condiciones que lo va a recibir López Obrador van a ser deplorables en muchos puntos, ¿no? Pero ahí está la nueva función, es la función de López Obrador y sobre todo el empuje de la gente que quiere cambios realmente importantes para nuestro México. Entonces, hoy se reunieron y llama la atención esta reunión, por supuesto, llama mucho la atención. Qué bueno que si bien el domingo pasado en la expresión de las urnas y la participación mayoritaria de la población mexicana en derecho con derecho a votar se estuvo ahí se manifestaron en las urnas y con una votación copiosa y realmente histórica, qué bueno que así sea, que es un proceso democrático. También nos da mucho gusto que a pesar de los dimes y diretes entre los políticos, de las opiniones diversas y los proyectos diferentes, se den la mano Eso créanme que es muy interesante dentro de un proceso democrático. Es muy interesante que Enrique Peña Nieto y López Obrador se reúnan. Sí, vamos a las historias de atrás, lo que le ha dicho López Obrador a Peña Nieto, bueno, hasta qué no le ha dicho, ¿no? Entonces, da gusto, pues, que dentro de ese proceso democrático, de esta civilidad y madurez, también se den la mano y se pongan de acuerdo cómo va a ser la entrega de la presidencia de la República, que el día 1 de diciembre estará recibiendo Andrés Manuel López Obrador. Créanme que me cuesta trabajo decirlo, no porque no acepte la noticia, la verdad, así de manera muy particular me da gusto, pero cuesta trabajo decirlo porque pareciera un sueño imposible, parece un sueño imposible. Muchos se preguntan, ¿por qué ganó Andrés Manuel López Obrador con una ventaja así? Hay que buscar muchas explicaciones. Y también la pregunta es, ¿por qué gana Cuitláhuac García en Veracruz? Así como que, ¿qué pasó aquí? ¿En qué fallamos? Dirán algunos, ¿no? Hace un momento, también hace unas horas, Miguel Ángel Yunes Márquez, conocido como el Chiqui Yunes, vaya nombre, reconoció que perdió. Hace un momento ya la familia Yunes reconoció que perdieron las elecciones aquí en Veracruz. No hay manera que, aunque se revisen la votación en todo el estado de Veracruz, no hay manera que puedan alcanzarlo o que se haga una revisión para ver si hay algunos cambios en el conteo de las boletas. No hay forma, no hay forma ya con la ventaja que hay hasta ese momento. Se puede hacer una revisión si la ventaja es mínima y entonces sí se ven acta por acta, ¿no? Como decía aquella famosa frase consigna de López Obrador, casilla por voto por voto y casilla por casilla. Pero bueno, ¿cuáles son factores? Puede haber muchos factores, evidentemente, por la cual la gente votó de forma mayoritaria. Y si usted revisa en ese momento el mapa del PREP en votaciones solamente de la presidencia de la República, queda realmente sorprendente cómo todos los estados de la República Mexicana están pintados de morena a favor de López Obrador, y solamente Guanajuato, solo Guanajuato, es el lunar azul que aparece en el mapa que ganó el PAN. Solo Guanajuato a nivel de elecciones presidenciales, de la elección presidencial. Entonces, ¿cuáles son los motivos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente? Yo recuerdo mucho cuando Javier Sicilia, su hijo fue asesinado, por desgracia, todo puede ser que fue una confusión por parte de la gente que en ese momento dispara y matan al hijo de Javier Sicilia allá en Cuernavaca. Allá en Morelos, el estado de Morelos. Recuerdo mucho que Javier Sicilia, desde su dolor, desde su reflexión, dijo, se está rompiendo o está roto el tejido social. Wow, quedemos con esa frase. ¿Cuántas cosas se han roto en este país y no se han compuesto? Véale el tema donde usted le quiera ver, los derechos laborales, ¿no? ¿Cómo hemos perdido prestaciones? ¿Cómo hemos perdido nuestro poder adquisitivo? ¿Cómo hemos perdido los derechos o los servicios de salud? ¿Cómo han fallado recientemente? Uno ve también la falta de trabajo, o si hay empleos son por 3 meses, son contratos mínimos. Todo eso son elementos que rompen evidentemente el tejido social, es decir, no estamos estrechamente ligados, no estamos cohesionados como sociedad. ¿Qué más elementos han pasado para qué se rompa este tejido social? Es una categoría sociológica que han dicho algunos teóricos para explicar el funcionamiento de la sociedad. ¿Qué es lo que han hecho para que se rompa? Bueno, vemos también la cuestión evidente de la violencia, la corrupción, la impunidad, ¿no? Son elementos, todos esos elementos, impunidad, corrupción, crimen organizado, excesiva violencia, que ha roto de norte a sur, de este a oeste, las relaciones de este país. ¿Qué hizo López Obrador? Si bien lleva 18 años en campaña, pues llevan, son 18 años, 18 años de añejamiento, ¿no? ¿Qué hizo en los años recientes, o sobre todo en los últimos meses? Lo que siempre ha hecho, recorrer el país, escuchar a la gente, hacer propuestas y hacer, digamos, tejido social, ¿no? Tejido fino. ¿Qué han hecho los representantes del PRI y del PAN? Primero, pues, buscar sus intereses muy particulares. ¿Cómo van a preservar sus negocios? ¿Cómo van a mantener sus lugares y sus puestos bajo esta frase de que no me des, ponme donde hay, ¿no? y de ahí me sirvo con la cuchara grande. Y bajo estos preceptos que también existen atrás, que han roto este tejido social. La corrupción, la impunidad, o sea, puedes hacer lo que quieras, no va a pasar nada, porque tu compadre te va a proteger, te va a cuidar las espaldas. El año de Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso ha venido en detrimento de una buena relación social, en todos los aspectos, sociales, económicos, políticos, culturales, en todo. Entonces se buscan proteger sus grupos, sus grupúsculos, en el caso particular del PRI y del PAN. Y para mantener los poderes, pues también hacer alianzas con otros partidos pequeñitos que les van a ayudar. Entonces así hacen uso del Partido Verde, del Movimiento Ciudadano, del partido del PRD, que es un desastre el PRD, y en fin, así van poco a poco haciendo todas esas alianzas, el PANAL, todas esas alianzas que han se venido haciendo. Entonces su sistema de vida, su sistema político ha destruido la sociedad, y en lugar de remendarlo buscan cómo seguir con sus canungías muy personales, muy particulares, y entonces eso es lo que buscan en las magnitudes de su poder, un poder económico que es inconmensurable, enorme, ¿no? Ese poder económico, además de manejar el presupuesto de la nación, se acrecenta con los negocios que se van haciendo con la venta de petróleo, de recursos energéticos, de facilitar las ganancias para las empresas privadas, en el caso del agua, de las minas. Todo eso son negociazos, rutas de transportes, donde usted quiera ver, medios de comunicación, todos hay negocios, gobierno, y todos se va aliado a unos pequeños grupúsculos. Y para mantenerlos, pues echan mano también de sus hermanos, de sus primas, sus esposos, todos metidos en la política para mantener ese estatus económico. Eso, como dije, ha roto a esta sociedad. Lo ha roto completamente con todos esos elementos que ya platicamos hace un momento. Entonces López Obrador se dedicó años a reconstruir a través de las palabras y acciones, puede ser, para darle otro discurso y otra esperanza a la gente. Entonces, él tejió fino, por decirlo de esa forma, tejió fino. Entonces, pues es la única forma que podemos explicarnos, o con menos desde mi punto de vista, podemos explicarnos por qué la gente estaba harta o está harta de estas situaciones que nos toca vivir. Está harta de las alzas, está harta de la inflación, está harta de las escasas oportunidades de trabajo, del maltrato, de perder prestaciones, de perder nuestra cultura, de perder nuestra educación, de perder nuestro respeto, de pisotear los derechos humanos. La gente está harta, harta. Y así lo expresó en las urnas. O sea, ese hartazgo lo supo canalizar muy bien López Obrador para su causa. Y lo supo canalizar también, que vemos que ha sido una votación mayoritaria, y ha sido una de las votaciones que ha ganado con amplio margen, y además con, pues, históricamente arriba de cualquier otro presidente, otro candidato a la presidencia que había buscado este puesto, ese compromiso y responsabilidad que se tiene cuando se quiere ser cuando es presidente uno de la nación y tiene esta tremenda encomienda, ¿no? Entonces, eso yo pienso que son los elementos que lograron que López Obrador ganara. Puede haber muchos más, obviamente hay mejores analistas de estas circunstancias, pero yo así la veo. No sé si usted cómo la vea, pero yo creo que es parte de las respuestas de los que están dentro del PRI y del PAN, que digan, ¿qué nos pasó? Pues eso, señores, eso, precisamente eso, que le dieron la espalda a la gente. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios realiza su primera escuela de verano internacional, ISUV 2018. El programa VPERAG forja lazos entre estudiantes de primaria y universitarios. Nuestra casa de estudios instalará 5 observatorios de responsabilidad social universitaria. Hay que revitalizar estudios etnográficos, esto afirma Catherine Good, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

y se logró que tanto los cursos como los talleres de la misma estén registrados dentro del programa de formación de académicos. El evento podrá dar una orientación para tomar acciones relativas a la incorporación y presencia de las mujeres en las diversas ramas de las ingenierías, dijo Mario Oliva Suárez. Son las 14:23. Bueno, por cierto, va ganando Inglaterra 1-0, ¿no? Va 1-0 ganándole a Colombia con gol de Harry Kane. Acaba de anotar hace unos momentos y así van. Hurricane, dicen Hurricane a ese jugador, como jugando con su apellido y el huracán, ¿no? Hurricane. Entonces fue un tiro libre, ¿no? Entonces, bueno, un disparo que lanzó y bueno, anotó el jugador del Tottenham. 1-0 va ganando Inglaterra a Colombia, para los que les interese la Copa del Mundo y el fútbol, ¿no? Los estudiantes que participan como mentores en el programa PERAG, Adopta un Amigo, de la Universidad Veracruzana, expresaron que esa experiencia los ha hecho crecer y ser mejores personas. En el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración se llevó a cabo la clausura del ciclo 2017-2018, que consistió en algunas presentaciones artísticas por parte de los tutores y niños de las dos sedes del programa. Además, fueron entregados reconocimientos a los 26 estudiantes que participaron en este ciclo, así como a los niños que apoyaron en las dos sedes que tiene la Universidad Veracruzana en la región, como la Casa UV Moreno de San Roque y la Facultad de Economía. A Mayrani Moreno Olvera, estudiante de la Facultad de Pedagogía y mentora de la sede Casa UV Moreno de San Roque, expresó que es un programa muy acorde con la disciplina que estudia, que le dio la oportunidad de apoyar y ayudar a muchas personas, en especial a los niños. En tanto, Jamie Vianey Hernández Landa, mentora de la sede Moreno de San Roque, dijo que entró al programa para devolver a la sociedad y al lugar donde creció un poco de lo mucho que aprendió en la universidad. También Jimena Casas Hernández, estudiante de cuarto grado de primaria, dijo que ella se unió al programa porque fue invitada por su hermano. También hablaron madres de los niños beneficiados, quienes comentaron que programas como VPERAG deben apoyarse más, ya que son muchos los niños que necesitan apoyo para mejorar sus calificaciones o para fortalecer su autoestima. El programa PERAG Adopta un Amigo nació en Israel en 1974. Sus actividades se enfocaron en los niños y jóvenes de comunidades en desarrollo o necesitadas, sobre todo que requerían ayuda educativa y emocional. El programa se desarrolla en 18 países. En México inició en el año 2003 en la UNAM. En el 2007 se firmó convenio con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública para extenderlo a otras universidades, que suman más de 30 en todo el país. En la Universidad Veracruzana inició en el año 2009 con el objetivo de apoyar a niños de quinto y sexto grado de primaria para desarrollar su potencial individual y social y así ampliar la visión de su mundo a través del establecimiento de una relación de amistad con un estudiante universitario que funge como su mentor. En la región Xalapa, la Universidad Veracruzana cuenta con dos sedes, que es la Casa Molino de San Roque y la Facultad de Economía. Hemos platicado de ese proyecto, de hecho han venido también a platicarnos aquí de esa experiencia del proyecto VPERAG, donde los estudiantes de la Universidad Veracruzana se convierten en los mentores por toda una temporada larga, por un año escolar cuando menos, para un niño de escasos recursos, y le ayudan a sus tareas, a sus trabajos escolares y a su diversión también. Y es interesantísimo esta interacción entre estudiantes de la UV y los niños con recursos pocos recursos, pero que tienen el apoyo de estos mentores universitarios. Son las 14:26. Un recorrido por el campus. Para septiembre de este año, cada una de las 5 regiones de la Universidad Veracruzana contará con igual número de observatorios regionales de responsabilidad social universitaria. Esto lo dijo José Otón Flores Concejo, titular de la Coordinación Universitaria de Observatorios, en el marco de una reunión en la que intervinieron los responsables de los 18 observatorios adscritos a la Red Veracruzana de Observatorios Metropolitanos. El funcionario señaló que la tarea de estos organismos será medir la efectividad e impacto de la acción universitaria en torno a su responsabilidad social a partir de un conjunto de indicadores específicos propuestos. Asimismo, informó que durante el presente año también fueron constituidos otros 4 observatorios universitarios, que son el Observatorio Social, el Observatorio Turístico del Estado de Veracruz, el Observatorio Urbano y de Arquitectura Sustentable y el Observatorio Regional de Calidad y Equidad de la Educación Superior. Estos se encuentran adscritos al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y a las Facultades de Administración, de Arquitectura y Pedagogía de las regiones de Xalapa y Veracruz, y los dos últimos de Poza Rica-Tuxpan. Los observatorios son considerados una entidad académica de investigación que genera datos, sobre todo cuando un fenómeno no está lo suficientemente estudiado. Esa es la función de los observatorios, ¿no? Estar viendo, generando datos, y como dice aquí, cuando existe un fenómeno que no está lo suficientemente estudiado. Durante este encuentro de intercambio de ideas y saberes efectuados en la Sala 3 de la USBI Xalapa y transmitido al resto de las regiones, José Otón Flores Consejo comentó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha confiado a esa coordinación universitaria de observatorios la administración del Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz. Lo anterior, a partir de un acuerdo establecido entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el INEGI, que le otorga a la Coordinación Universitaria de Observatorios la facultad de brindar precisamente a este Centro de Investigaciones Estadísticos de Veracruz información metodológicamente sustentada y apegada a la normatividad nacional. En ese sentido, dio a conocer la reciente incorporación de datos geográficos del proyecto de investigación Estructuras Volcánicas del Cinturón Oriental Volcánico Mexicano, desarrollado por el Observatorio Sismológico y Vulcanológico del Centro de Ciencias de la Tierra. Son las 14:29. Integrantes del voluntariado de la Universidad Veracruzana afirmaron que gracias a este programa universitario han crecido tanto profesional como personalmente, ya que brindar ayuda a diversas comunidades ha despertado su lado humano y les ha vuelto personas más sensibles. Eso es importantísimo, tener esta relación con las comunidades, con los barrios, ¿no?, con la gente necesitada, tener estos encuentros, porque uno aprende mucho y además les ayuda también, como dice bien aquí Josué Abinab Suárez Casas, estudiante de la licenciatura en Tecnología Computacionales. Dice, nos brinda esta oportunidad de despertar el lado humano y nos vuelve personas más sensibles. Y dijo que es un gusto pertenecer al equipo del voluntariado y brindar ayuda a personas que lo requieren. El joven comentó que todos los universitarios deberían apoyar a las comunidades, ya que esa experiencia les ayuda a crecer como personas. María Fernanda Castañeda Trujillo, estudiante de la licenciatura en Química Clínica, manifestó que gracias al voluntariado de la Universidad Veracruzana ha aprendido a trabajar su lado humano al darse cuenta que puede apoyar a las personas. También Mariví Valderas Acosta, egresada de la licenciatura en médico cirujano, mencionó que gracias al voluntariado de esta casa de estudios ha tenido la oportunidad de conocer otro enfoque de la vida de las personas. Lucelena Bonilla Vasconcelos, egresada de la misma licenciatura, declaró que el voluntariado de la Universidad Veracruzana le ha permitido dar otro tipo de alegría a mucha gente de diversas comunidades. Las personas que deseen participar en el programa del voluntariado UV pueden solicitar más información en los teléfonos 815-9004, 815-9004 y el 814-2337, o visitar las redes sociales a través de Facebook, Voluntariado Universidad Veracruzana, y a través de Twitter, Voluntariado-V. Son las 14:31. El Instituto Nacional de Antropología e Historia inició en el año 2000 el proyecto Etnografía de Regiones Indígenas en México en el siglo XXI, y a partir de él, los estudios etnográficos en las regiones indígenas han tenido un impulso. Se ha trabajado con poblaciones vivas con base en técnicas de observación, participación y convivencia, arrojando magníficos resultados. Lo anterior lo expuso Catherine Wood Eshelman, catedrática de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, División Posgrado, al impartir la conferencia Nuevas Propuestas Teóricas para la Etnografía y sus Aportaciones en el Siglo XXI. Esto fue en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Como parte del Seminario Permanente Interinstitucional Repensar la Etnografía, Reflexiones Epistemológicas y Metodológicas sobre el Quehacer en el Trabajo de Campo, la también investigadora del INAH reflexionó respecto a cómo ha cambiado la etnografía en sí misma, cómo ha cambiado su práctica en México, y planteó la necesidad de revitalizar el método etnográfico para el desarrollo de la investigación en el siglo XXI. Con más de 40 años de trabajo en regiones indígenas en los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, Wood Eshelman compartió sus experiencias en la investigación, principalmente de trabajos realizados con pueblos nahuas. Mencionó que desde su época de estudiante y hasta el doctorado, fue cambiando su visión de la etnografía y del papel que juega la antropología en México. Siento que estamos en un periodo de cambio importante en cuanto a la antropología, en un papel central después de la Revolución Mexicana. Antes la idea era estudiar las sociedades indígenas, que ellos debían de cambiar. Es muy interesante ese punto de vista. Si antes pensábamos que las sociedades indígenas deberían de cambiar, si ahora los estudiamos porque somos nosotros quienes debemos cambiar y tenemos que generar nuevas formas de convivencia. Exactamente, o sea, no se trata de cambiar a los indígenas para que sean como nosotros, ¿no? Al contrario, hay que respetar sus propios desarrollos históricos y dotarles de las herramientas necesarias para que igualmente como sociedad se vayan avanzando, ¿no? Es importantísimo eso, y no cambiar las cosas porque nosotros pensamos que sí debe ser. Y como dice muy bien aquí la antropóloga Catherine Wood Shellman, dice, nosotros somos los que tenemos que cambiar ante ellos, la actitud tiene que cambiar. Reconoció que en mucho de la cultura urbana, México refleja aún los valores y formas de organización de comunidades de tradición mesoamericana, tradición histórica que no necesariamente tiene que ser indígena. Al cierre de su charla, Catarina Wood destacó la importancia de colocar a la sociedad como factor central y a partir de ahí diseñar políticas y programas y no formular proyectos y tratar que la gente se acomode a ellos. Son las 14:34. Pensamiento universitario. Le mandamos un saludo a don Rubén Jiménez. ¿Cómo está, don Rubén? Qué gusto ver su comentario. Yo, pues, creo que compartimos la idea, ¿no? Dice que le agrada mucho la introducción al programa, en especial el día de hoy, que sinteticé de manera clara todo lo que pasó en el proceso electoral. Y que en la calle se siente agradable el ambiente, porque se pensaba en un fraude a nivel nacional con López Obrador. Pero parece ser que el pueblo se volcó por López Obrador y parece ser que nos va a ir bien. Pues sí, efectivamente, dice que la mula no era arisca, ¿no? La hicieron arisca. Y es que ya sabíamos las experiencias con Cuauhtémoc Cárdenas, cómo se cae el sistema y se había votado, o sea, era notorio que el ambiente. Se sabía que la gente había votado por Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 y se cae el sistema y gana Salinas de Gortari. Después, pues ya no pudo, en la siguiente participación, Cárdenas ya no pudo levantar con todos estos ánimos que traía el movimiento social. Y después viene Vicente Fox y encausa ciertos malestares a favor del PAN y gana, ¿no? Pero sabemos que se convirtió en una alianza permanente entre el PRI y el PAN. Luego vino la elección donde participa López Obrador con Felipe Calderón y recordarán muy bien, ¿no? Cómo por cuestiones de unos cuantos votos, el 0.56%, gana Felipe Calderón. Y aquella famosa entrevista que le hizo Denise Merkel a Felipe Calderón, que dijo, pues haya sido como haya sido, yo soy presidente, ¿no? O sea, así como dicen en mi pueblo, ¿no? Haya sido como haya sido. Y pues eso quiere decir que hicieron trampa, pues en fin de cuentas. Entonces, ante esas experiencias, evidentemente que uno piensa, bueno, aquí va a haber otra vez otras trampas, ¿no? Va a haber otro tipo de acciones que nos van a cambiar la votación, pero no. Entonces, fue tan amplia la participación de la gente y tan clara lo que hubo de distancia entre López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, que no había duda, ¿eh? Sin duda. Entonces, pues por eso, y qué bueno que el INE trabajó bien, ¿no? Que lo hizo bastante bien. Eso sí, felicitaciones a los que hacen el trabajo en el INE, que ahora demostraron que efectivamente se puede trabajar respetando la decisión de la mayoría. Pues muy bien, pues gracias, don Rubén, muchas gracias por su comentario y pues le mandamos un abrazo con mucho gusto. Bueno, vamos a hablar de filosofía. Una revisión crítica al concepto de intencionalidad fundamental para la filosofía analítica fue el eje de la clase magistral que ofreció Luis Niel Puig, académico de la Universidad del Litoral en Argentina, a los alumnos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana. Este evento forma parte del Coloquio Internacional sobre Afectividad y Cuerpo Vivido, organizado por la misma Facultad de Filosofía y en la que Ignacio Quepons Ramírez, investigador del Instituto de Filosofía, presentó a su par académico en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, señalando que sus investigaciones fenomenológicas se especializan en el tema del tiempo en Edmund Husserl y a la fecha estudia además la relación entre la fenomenología y la filosofía analítica temprana. Con la ponencia titulada Filosofía Analítica, Intencionalidad y Lenguaje, un análisis del caso de Roderick Chisholm, el filósofo Neil Puig, quien es integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, señaló que Chisholm reduce la intencionalidad a planteamientos lingüísticos semánticos y se pierde justamente el fenómeno mismo de la intencionalidad, que es un fenómeno puramente mental. A la fecha, el filósofo argentino está trabajando un amplio proyecto que tiene como eje central el concepto de intencionalidad, que es algo ambicioso porque empieza con un análisis de ciertas posiciones en el siglo XIX y autores que han pasado a ser piezas de museo, como Franz Brentano, de los cuales se habla muy poco, pero que tuvieron una influencia muy importante en la fenomenología y en la filosofía analítica. Esta reflexión pone a debate la fenomenología con la corriente de la filosofía analítica, dado que son las grandes corrientes de la filosofía teórica del siglo XX y posiblemente del siglo XXI, aunque dan la apariencia de estar encerradas en sí mismas y son contados los casos en los que se contrastan las dos posiciones. Pues eso es parte de lo que se habla de la filosofía aquí en este encuentro que se realizó en la Facultad de Filosofía, que se llama así tal cual, Coloquio Internacional sobre Afectividad y Cuerpo Vivido. Son las 14:39. Para tener en cuenta. La Universidad de Veracruzana, a través del Centro de Investigaciones Tropicales y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, realizarán la segunda jornada hacia la Feria de la Milpa. Eso será este jueves 5 de julio, de 12 a 16 horas. Las actividades del evento, que lleva por nombre Cocinando y Protegiendo el Patrimonio Biocultural, se van a desarrollar en el taller de cocina tradicional Acuyo, que se encuentra en la calle Cándido Aguilar, número 51, interior 3, en la colonia Modelo. Ah, va a estar muy bueno eso, Cocinando y Protegiendo el Patrimonio Biocultural. Raquel Torres es experta en ello, seguramente va a estar ahí Raquel Torres, que de hecho por ahí vive, ¿no? Platicamos con ella aquí de su libro sobre la cocina tradicional jalapeña, qué buena plática. Bueno, Raquel sabe mucho de la cocina tradicional, que es riquísima nuestra cocina regional, ¿no? En México el patrimonio biocultural se expresa de múltiples formas. La milpa es una de ellas, uno de los policultivos más importantes en la historia de la humanidad y elemento clave en la gran riqueza biológica y cultural que por más de 10.000 años los pueblos campesinos han forjado y que además han contribuido a la riqueza gastronómica del país. Es la cocina de muchos mexicanos, un gran laboratorio en donde por fortuna aún hoy se experimentan formas de incorporar los productos de la milpa, el maíz, el frijol, el chile y la calabaza en los platos que llegan a nuestras mesas. Por ello, y ante la necesidad de reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo, el patrimonio biocultural, las políticas públicas y el derecho a la alimentación, la segunda jornada hacia la Feria de la Milpa estará dedicada a la cocina de nuestra biorregión. Participarán mujeres de los distintos municipios de la región metropolitana para celebrar, conversar, construir y cocinar de forma colectiva alrededor de los cultivos de la milpa. Habrá también una serie de conferencias en donde académicos e investigadores de la Universidad Veracruzana y el Instituto Nacional de Antropología e Historia compartirán sus trabajos sobre cocina y patrimonio biocultural. Al final de la jornada se podrá degustar de los platillos elaborados por las cocineras invitadas. Eso es como para no perderse este evento, ¿eh? Porque además que nos van a reunir para comentarnos la importancia del maíz en este país. Recuerden que sin maíz no hay país. Va a haber también comida y seguramente va a estar riquísimo, ¿eh? Cada año, en el marco del Día Nacional del Maíz, que se celebra el 29 de septiembre, Día de San Miguel, se organiza la Feria de la Milpa, cuyo objetivo es promover la siembra agroecológica y el consumo de los productos que nacen de ese policultivo, que es maíz, frijol, chile y calabaza, también que en esta convivencia importante de cultivos. Las jornadas hacia la Feria de la Milpa son un preámbulo de esta gran celebración. Las actividades van a iniciar con la bienvenida, que eso es a las 12 horas, esto es el 5 de julio. Posteriormente se realizará una breve presentación del informe que va a dar la agrupación que organiza esta actividad. Asimismo, se llevarán a cabo las charlas Cocina con Sabor a Milpa con Pablo Valderrama, Cocina Bioregional por Claudia Camacho, Hongos Comestibles en la Milpa por Paulina Mejía y Patrimonio Biocultural con el gran Écar Buech, que muy buenos ponentes todos ellos. Justo tiene un libro muy bueno, Écar Buech, del Patrimonio Biocultural. La verdad, este evento es como para no perdérselo, ¿eh? Además, habrá un encuentro y diálogo entre cocineras de la biorregión, así como la presentación y degustación de platillos elaborados a partir de la milpa. ¿Dónde va a ser? Va a ser precisamente en la calle Cándido Aguilar, número 51, interior 3, en la Colonia Modelo. Aquí por La Piedad, en esa zona de Jalapa, empieza a partir de las 12 horas, de 12 a 4. Son las 14:43. Blanquecela Gutiérrez Noriega, docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana Región Jalapa, considera que en la actualidad las enfermeras y enfermeros cuentan con los conocimientos académicos necesarios que les permite tomar decisiones importantes en el momento adecuado, y lo que tienen que hacer es quitarse ese miedo que en ocasiones les impide tomar la decisión. Integrante también de la plantilla de enfermería del consorcio Ángeles, la académica fue una de las 10 conferencistas del tercer simposio en administración y gestión de enfermería que se efectuó en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, organizado por la Facultad de Enfermería. Al hablar de la toma de decisiones en la enfermería, mencionó que aún no se ha desterrado la idea de que es la enfermera que cuenta con más años de experiencia o bien la jefa de servicio quien debe tomar decisiones en la práctica de esta disciplina. Sin embargo, la carrera de enfermería ha cambiado mucho. Se ha licenciado, cuenta ya con maestría y doctorado, la enfermera y enfermero se documentan más, está más preparado académicamente y esto le da seguridad para la toma de decisiones adecuadas y pertinentes, y todo ello es en suma lo que le ha servido para empoderarse. Otro participante del simposio fue Julia Vargas Zamorano, también docente de la Facultad de Enfermería Jalapa, considerada un ícono dentro de esta práctica de la medicina, quien habló de los errores más comunes en la reingeniería de la enfermería. La universitaria Julia Vargas dijo que generalmente no es la reingeniería la que fracasa, sino las personas que la aplican, pues son quienes no identifican la forma adecuada de los procesos que se van a rediseñar. Porque el término tiene que ver con los rediseños, con retos y desafíos en donde las personas tienen que ser el centro y eje del cuidado. Para ello es necesario estimular a los alumnos de las carreras para que sean profesionistas que sepan trabajar en equipo, que no sean individualistas y que tengan presente que tienen que ser audaces, valientes y respetuosos, disfrutar de su trabajo y encontrar satisfacción en lo que hacen. Son las 14:46. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El equipo representativo de la Universidad Veracruzana estará participando del 16 al 22 del presente en el Campeonato Nacional Selectivo de Gimnasia Aeróbica, evento que es organizado por la Asociación Veracruzana de la Disciplina con el aval de la Federación Mexicana de este deporte, rumbo al Panamericano que se efectuará en Lima, Perú, en el mes de noviembre. Halcones de la Universidad Veracruzana participa con 24 elementos, entre integrantes de la escuela, así como universitarios, además de 2 jueces, un delegado y el entrenador es el maestro José Román González. El Nacional de Gimnasia Aeróbica tendrá como sede el Complejo Omega de Jalapa, ubicado en Cayetano Rodríguez Beltrán, y se espera la presencia de los exponentes de clubes e instituciones educativas superiores más importantes del país en busca de integrar la representación de México para la máxima justa continental. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. El Seminario Permanente de Investigación Artística del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana llevó a cabo el primer encuentro de investigación artística Sentidos Inestables, a fin de dialogar con distintos acercamientos al incipiente campo de la investigación artística, así como los cruces entre los parámetros académicos y la creación artística. La inauguración se realizó en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo del Instituto Veracruzano de la Cultura, por parte de Héctor Vinicio Reyes Contreras, director del Instituto de Artes Plásticas, y Natalia Calderón, responsable del seminario. Precisamente Vinicio Reyes dijo que el encuentro y el seminario son espacios necesarios para dialogar sobre los proyectos de artes plásticas que se desarrollan en el Instituto de Artes Plásticas, institución dedicada a la investigación científica del arte de la plástica y visual. Recordó que desde los inicios, hace 40 años, el Instituto de Artes Plásticas ha sido un reflejo del panorama cultural de nuestro país al integrarse a los distintos movimientos artísticos históricos que se han gestado. Este evento, a cuya inauguración acudió Rodrigo López Sánchez, coordinador de gestión y divulgación de la investigación de la Dirección General de Investigaciones, consistió en la realización de 4 mesas de diálogo en la que participaron estudiantes, profesores e investigadores del Instituto de Artes Plásticas y de otras áreas disciplinares. El Seminario Permanente de Investigación Artística realiza reuniones semanalmente en el Instituto de Artes Plásticas, el cual es coordinado por Natalia Calderón, y sus participantes activos son Diana Fuertes, Francisco Pérez, Iván López R., Jimena Ortiz, Joyce Martínez Medrano, Lazo, Porfirio Carrillo, Rafael Rueda, Ruth Solís y Vinicio Reyes. Son, bueno, también antes de pasar a la otra sección, les comunicamos que Marco Tulio Aguilera va a presentar su novela Formas de Luz, el sentido de la melancolía, en el Palacio de Bellas Artes. Esta novela recibió el premio Bellas Artes de novela José Rubén Romero, que otorga el Instituto de Bellas Artes y el Gobierno de Michoacán, y será presentada por 2 de los editores más importantes de México, Joaquín Díez Canedo, director editorial de la UNAM, y Jaime Labastida, director de la editorial Siglo XXI. Van a estar también Edgar García Valencia, director de la editorial de la UB. Fungirá como moderadora la doctora Adriana Cerda, directora de Cultura del Estado de Michoacán. Eso será el día de mañana, 4 de julio, a las 7 de la noche, en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Pues es realmente un honor para Marco Tulio Aguilera que se presente en Bellas Artes su libro, que obtuvo precisamente el premio José Rubén Romero de novela, premio Bellas Artes. Será mañana, Formas de Luz, se presenta mañana mañana 4 de julio a las 7 de la noche en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Son las 14:50. Deporte UV. Se le acaba el tiempo a Colombia, va perdiendo 1-0, minuto 89. Inglaterra va ganando 1-0. Bueno, la Escuela Femenil de Pumas, de la UNAM, se llevó el título de la Asociación de Flag Football del Estado de México al vencer en la final nacional de la categoría mayor al conjunto de Halcones de la UV con pizarra de 24-16. Ese deporte es como fútbol americano, más que lo que se tiene que quitar es la mascada o pañuelo que se tiene, o bandera, pues la flag. Y es una forma de jugar fútbol americano. La fiesta deportiva se llevó a cabo en el emparrillado de la Unidad Deportiva del Campus para Cultura, las Artes y el Deporte de la UB, donde ambos equipos salieron a pelear por aire y tierra en un partido espectacular con jugadas y anotaciones de buen nivel. Los cuadros llegaron a la final en plan grande tras dejar fuera en las semifinales a la Universidad del Valle de México, Lomas Verdes y Pumas UNAM Campus Acatlán. Y en la final, la ofensiva de Pumas se dejó sentir desde el primer cuarto con ataques profundos, pases y grandes atrapadas para terminar la primera parte con el marcador de 18-0 a favor de la UNAM. Fue en el tercer cuarto cuando vino la reacción de las chicas Halcones UV, que llegaron a poner la pizarra 18-14 con contundentes anotaciones y puntos extra que emocionaron a los aficionados en la tribuna, como dicen, emocionaron al respetable, ¿no? Finalmente los jugadores de Pumas sacaron la casta y en el último episodio se adueñaron de las acciones para terminar con el triunfo por 24-16, cerrando con una gran ofensiva. Al final vino la ceremonia de premiación donde las campeonas Pumas UNAM recibieron el trofeo y medallas y las subcampeonas de Halcones UV se colgaron solo las medallas. El entrenador de Halcones, Edgar Sastre, felicitó a los jugadores por el esfuerzo brindado, reconociendo la calidad del campeón Pumas, y señaló que habrá que seguir trabajando para el siguiente torneo. Son las 14:52. También les informamos que los Halcones UV confirmaron su participación en la próxima temporada de la Asociación de Básquetbol Estudiantil, la AVE, que va a iniciar en septiembre. Al confirmar lo anterior durante el Congreso Nacional de la AVE, celebrado en Puebla, el entrenador Néstor Hernández Flores señaló que Halcones competirá nuevamente en ambas ramas en la División 2, es decir, en hombres y mujeres. Y agregó que actualmente se realiza la logística correspondiente y los trámites de registro de los jugadores para iniciar tentativamente el 19 de septiembre. Destacó también Néstor Hernández que se espera una temporada interesante con la participación de 15 equipos en la rama varonil y 10 en la femenil. En la varonil se suman dos equipos a la zona que son la Universidad Anáhuac Xalapa y el TEC de Monterrey Campus Estado de México. En relación con el inicio de la pretemporada de Halcones, el entrenador detalló que está prevista para la segunda semana de julio. Van a ser parte de este equipo de básquetbol, que además está programado también para el Festival Estatal Universitario, que servirá para observar talentos de las 5 regiones de la UB con el fin de reforzar el equipo representativo. También pues es parte de esas actividades. Esto es con rumbo a la Universidad Nacional 2019, tras la buena experiencia obtenida allá en Toluca, que acaba de pasar justo en la universidad. Bueno, nosotros ya nos vamos, pero antes de irnos les recordamos que hoy a las 6 de la tarde tenemos una cita en el programa Oye la Idile, el programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, en la cual pues platicamos de los libros en nuestra casa de estudios, y de manera particular, si nos pueden acompañar a las 6 de la tarde, pues se lo agradeceremos, porque vamos a rifar una buena cantidad de libros. Y de hecho, puede decir que todos aquel que se reporte va a llevarse libros, ¿sí? Entonces hoy tenemos muchos libros para regalar, para que ustedes puedan leer en su casa o a donde quieran, ¿verdad? Usted se va de vacaciones, lleva su libro y se pone a leer. Bueno, pues muy bien, sigue el partido 1-0, Inglaterra va ganando a Colombia, ya queda muy poquito para que termine el partido. Colombia prácticamente está siendo eliminada, si no es que viene un milagro y anotan de último momento, pero van 1-0 en estos momentos. Inglaterra estaría pasando y jugaría contra Suecia. Bueno, gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.